busca la guerra en vez de luchar por la paz. Que miran los niños que mueren por falta de agua y de pan. ¿Por qué no ayudar a los pobres, aquel que le falta un hogar? Y no derrochar en las armas que acaban con la humanidad. Perdonen mi canto, pero es que se fueron tantos y no los vi regresar. Quedaron en esa guerra, pero jamás se enteraron por qué fueron a luchar. Perdonen mi canto, la paz. Qué lástima que mi canto